Cada jueves, en Nosotros de Cara al Mundo, nos visita un azureño o alguien de la región que cante y que lo sepa hacer bien, con el corazón abierto y con una técnica depurada, ¿no? Para eso es... esos son sus valores. Montaraz, ¿qué sentís vos íntimamente? Te lo vamos a proponer un poco así como confesión íntima. Al saber que tu hermano ha vuelto nuevamente por el camino del canto. Bueno, yo estoy loco de alegría porque... fuiste un gran impulsor. Estoy más contento que si hubiese grabado yo. Porque pasa una cosa, a mí me gusta verlo cantar, Ismael. Cuando canto yo no me puedo ver. Claro. Entonces lo veo, lo aplaudo. Yo estoy loco de contento, sí. Aparte se hicieron juntos, ¿no es cierto? Vos sabés que durante 10 años yo anduve cantando ese tema. Capaz que vuelvo acá a buscarte, hermano mío. Capaz que sí, capaz que no. Qué lindo bueno, tema. Bueno, y ahora parece que se dio. Entonces ya, no sé, no lo quiero cantar más. Lo guardo por si alguna vez Ismael afloja. ¿Por qué Montaraz elegiste este nombre, Montaraz, precisamente? No, no Ismael el culpable Santa de esto fue Goyo. Uh-huh. Nuestros primeros pasos fueron en el fogón de Goyo. Él nos bautizó, el sureño y el Montaraz. Nombres bien criollos les puso, sí. Goyo. ¿Cuál fue el primer tema que hiciste, Daniel? El primer tema que compusimos... Este que acabas de tocar. Me gusta cantar y canto. ¿De quién es? Pues sabés que el autor, yo miro muy poco los autores, pero lo canta Víctor Velázquez y sé que la música es de él, la letra no sé de quién es. ¿Vos sabés que a propósito de ese tema que nombraste, capaz que sí, capaz que no, con la gente que ha hablado quedó muy contenta con el tema ese? ¿Lo vas a hacer hoy de vuelta? Como quieras. No, como vos quieras, si viniste dispuesto. Sí, y lo canto hoy y no creo que lo vuelva a cantar. Quebrado el bueno de mi canto una mañana, esta guitarra su cordaje enmudeció. Me fui camino de la ausencia y el olvido, en un recodo de la vida me esperó. Capaz que salgo a buscarte, hermano mío, ay, capaz que sí, capaz que no. Capaz que salgo a buscarte, canto mío, capaz que sí, capaz que no. Quedó mi pueblo sin el verbo silencioso, poquito a poco el horizonte lo cubrió. Aquellas manos se vaciaron de poesía y en insondables soledades naufragó. Capaz que salgo a buscarte, hermano mío, ay, capaz que sí, capaz que no. Capaz que salgo a buscarte, canto mío, capaz que sí, capaz que no. En otros ojos puso el tiempo su mirada, en otras voces puso el viento su canción, y el infinito cielo abierto de mis días bebió el paisaje del olvido y el dolor. Capaz que salgo a buscarte, hermano mío, ay, capaz que sí, capaz que no. Capaz que salgo a buscarte, canto mío, capaz que sí, capaz que no. Qué hermoso, ¿no? Es un tema hermoso de adentro, por el sentimiento, ¿no? Por lo que significa para ustedes dos como hermanos. Pero a la vez, qué hermosa melodía tiene, ¿no? Sí, muy linda. Vos tenés noticias de que sos considerado patrimonio, bueno, junto con tu hermano, ¿no? También, de una buena porción de azuleños. O sea, la gente te siente un poco como se representa en vos. Es a través tuyo, en el canto, ¿no? No sé, lo ha dicho buena cantidad de gente eso, ¿no? Uh-huh. Inclusive lo que es importante, la diversidad de sectores que vos llegás, o sea, que llega la música, ¿no? Sí, cuando hemos cantado, hemos salido, siempre lo hemos hecho en nombre de Azul y por nuestra gente. Aparte tienen nada más que por eso. Pero tienen un poder de convocatoria. Yo como espectador lo digo, ¿no? Porque él capaz que no lo alcanza a dimensionar bien porque está en el escenario. ¿Te acordás cuando actuaste en el conocido boliche, ese boliche tan loco de Azul, ese de la esquina de Colón y Belgrano? Que había muchos muchachos rockeros, muchos jovencitos rockeros, ¿no? Y yo digo, yo pensaba interiormente, el canto de Montaraz no les va a gustar. ¿Te acordás lo que pasó? Después empezaron a pasarse todos la guitarra de mano en mano y pibes dedicados al rock and roll, a la música progresiva, al rock pesado, se pusieron a cantar y a payar y a decir poemas criollos. Sí, hasta las 8 de la mañana. Casi. Hasta las 8 de la mañana, no te dejaban ir, ¿te acordás? Era tremendo. Fue hermosísimo. Pero vos fijate cómo de pronto, todos los días vas descubriendo cosas nuevas. Como un chico que está degustando una música extranjera, como el rock and roll, y como la edad misma se la pide, ¿no es cierto? El rock pesado, todo ese ruido, esa música violenta. De pronto va a un canto con poesía, con el intimismo, la nostalgia, la melancolía de un canto sureño. Lo que pasa es que hay un poco... Fue asombroso. Hay un poco de prejuicios también en la gente joven, ¿no? O sea, y por supuesto ignorancia en el sentido de los valores que tenemos. Sin ir más lejos, cuando fue la reunión de turismo a nivel nacional que se hizo aquí en Azul, un montón de jóvenes azuleños que viven aquí, que han vivido toda la vida en Azul, no conocían a un personaje como Urbina, no lo conocían. Claro. No sabían ni que existía, o creían que era un hombre que tocaba, que recitaba mal, que cantaba mal, que no conocen. No, un gran valor. Claro. Y no gente que vos me digas que si, porque si fuera un porteño o una persona que no es de acá, lógico que no la conozca, ¿no? Claro. En eso yo siempre digo que somos responsables los medios de comunicación masiva, como la televisión y la radio. Recordá lo que dijo un día en diálogo abierto acá entre nosotros una folclorista como Suna Rocha, que ella, como está en el negocio del canto, ¿no? Ha constatado y tiene información directa de que el inmenso porcentaje de la música que se irradia en las radios argentinas y en los canales argentinos es extranjera. ¿Te das cuenta? Y vos fijate que los medios de comunicación como la radio y la televisión son de una penetración profunda y magnética en la gente. Y si vos le das un 90%, supongamos, de música extranjera, un 10% de Argentina y de ese 10% un 1% de canto sureño, o sea, el representativo de la provincia de Buenos Aires, somos un poco responsables los medios de que la gente de pronto pase ignorante de los valores azuleños, centrales en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, pero vos fíjate, Cacho, por ahí nos preguntan, ¿por qué no se van a Buenos Aires? ¿Por qué no están en televisión? Pero yo me siento tan bien acá como allá. Uh-huh. Yo acá me siento muy bien cantando con ustedes. Claro. No, y además hay otra cosa. A mí me parece muy bien que no se vayan allá. Mira, vos tenés... yo pienso que hay que estar, ahora 300 kilómetros, en un coche, en 3 horas estás en Buenos Aires. Y no es, o en un tren en 4 horas, en un colectivo en 4 horas y media. O sea, y en telediscado de Azul, en cualquier teléfono que tenemos aquí a mano, marcando 01, hablas con cualquier lugar de Buenos Aires y viceversa. Entonces, a mí me parece que hay que lo interesante es respetar la característica de cada lugar. Suponete, vos tenés en La Pampa hay un fenómeno interesantísimo que se está dando. Vos a lo mejor lo conocés, que es alrededor del cancionero de los ríos. Todos los poetas de la provincia de La Pampa se están juntando, los poetas y los músicos, ¿viste? Y hay algo que es riquísimo, es como un manantial. Y gusta mucho lo que hacemos nosotros acá. Claro. Vos fijate que eso es cierto, lo que está diciendo Silvio, es muy real. Y a mí me ha pasado muchas veces que amigos míos, viste, que por cariño quizá, me dicen, vos tendrías que estar en Buenos Aires con tu programa es para Buenos Aires. Y yo digo, no, en Buenos Aires sería uno más, aparte de que ser realistas es muy imposible entrar a Buenos Aires, ya está todo copado, y en Buenos Aires hay quien hace cosas desde Buenos Aires para el interior y desde Buenos Aires para Buenos Aires. Mi programa tiene razón de ser en Azul, nació en Azul y es un reflejo, un espejo de la realidad azuleña y regional. Entonces tiene razón de ser acá, no puede ir a Buenos Aires. Claro. ¿Te das cuenta? Es lo mismo que ustedes. Son parte de acá. Tienen que cantar en su paisaje, en su atmósfera. Acá o donde sea. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Montaraz? Vamos a hacer una canción. Canción para un sueño de cristal. ¿De quién es? De Larralde. De Larralde. Cerca, aunque el tiempo aquel se fue y nunca más volvió. El horizonte con su luz vibra en el sol, como vibraste vos. Dejé mi sangre entre tus venas y a tus pies la fe que solo tuve en Dios. Amor puro te di, amor, amor. Amor puro te di, amor, amor. Ahora estoy de nuevo muy cerca de ti y no te puedo hablar. Es imposible pretender que en el mañana no aparezca el sol. Pero debemos comprender que no solo a nosotros nos ocurre igual. Amor puro te di, amor, amor. Amor puro te di, amor. Como cada jueves, en Guitarreada, hoy el Montaraz. Como cada jueves, guitarreada con gente de azul, de la zona, en nosotros de cara al mundo. Entre amigos, así, en rueda de amigos. Charlando, contándonos cosas y cantando, como en un fogón imaginario. Ya nos queda muy poco tiempo. Te vamos a pedir un último tema. ¿Cómo no, cacho? Semblanza de Tierra Seca. ¿De quién es? También de José Larralde. Voy caminando en la arena, los pies se me hunden cansados y mis pupilas se queman al resplandor de los campos. El agua no se descuelga, pobrecitos mis paisanos, si parece que hasta el tiempo se aprovecha del más blando, apenas tiene un cachito de tierra para ir tirando. Las ha sembrado a coraje, soñando con cuervos blancos. No saben que para el pobre solo se han hecho los brazos. La esperanza es pa'l que tiene leguas y leguas de campo. Las vacas están en la calle lamiendo raíces de cardo, porque ya no entra el diente, por más que le ande porfiando. El cuero se pega al hueso, el hambre las va doblando. Vaca flaca y hombre flaco, banquete pa' los caranchos. El sauce ya no da sombra, los arroyos se han secado, la sombra está dentro del alma, el agua en llantos amargos. Ah, gaucho, como te admiro, domador de tiempos bravos, por vos mi canto es mi canto, por vos mi patria es mi patria. Si el tiempo tiene vergüenza, no ha de negarte una mano. Mientras el Montaraz estaba cantando, yo pensaba, después de tantos años, ¿cómo me gustaría a mí, en el encuentro de la media tarde, nosotros de cara al mundo, tenerlos no por separados, sino a los dos hermanos Sant'Arcangelo juntos, el sureño y el Montaraz? ¿Cómo me gustaría tenerlos juntos una tarde así de guitarreadas? Un jueves, por ejemplo. Claro, cacho, a mí también me gustaría poder estar otra vez con Ismael. ¿Cómo no? Por ahí se da. Por ahí se da. Es cuestión de que lo convoques vos. Lo charlamos. Con vos. Es capaz que está escuchando en este momento. Quizás, y muy probable. Es muy probable. Me gustaría mucho. ¿A vos, Silvio, no te gustaría tenerlo a los dos? Que se acompañen uno al otro, porque siempre se hicieron juntos, siempre estuvieron juntos. Realmente son hermanos. Además hay una cosa... Y hasta en la actividad artística son hermanos. Lo que estuvimos charlando el lunes, no sé si en micrófono o fuera de micrófono, que es el problema de la necesidad de unirse los folcloristas, porque acá no podemos pretender la uniformidad de que todos estén vestidos iguales y tengan la misma voz, toquen del mismo modo la guitarra, se vistan iguales, sino que tenemos que admitir la diversidad, no solamente de ellos dos, por supuesto, que lo te digo del conjunto. Bueno, te tenemos que decir chau y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta cuando me necesites. ¿Mm? Llamás y estoy como... Bueno, y vamos a hablar con el sureño, porque a mí me gustaría que estuvieran una tarde así en guitarreada acá entre los dos hermanos, charlando, tocando la guitarra, acompañando uno al otro, el Montaraz y el sureño. Es una propuesta linda. ¿Cómo no? Chau, hasta muy pronto. Todo dicho por hoy. Volveremos a encontrarnos mañana, porque es bueno que alguien espere un mañana para el encuentro, el diálogo y esta cosa buena que es entregarnos el alma. Gracias por estar y muy buen anochecer, ¿eh?